a poner la estructura del sistema que nos oprime muy bien puesto, ¿no? Y a nombrar, o decir, esto es heteropatriarcado, esto, y hablamos de machismo, pero yo creo que tendríamos que empezar más a hablar de misoginia, porque realmente lo que nosotras vivimos es una misoginia constante, dolorosa, que no acaba, y ahí es donde, aunque parezca, es lo mismo, eso forma parte de la misma estructura, pero es diferente poner una estructura sobre la mesa que tú poner el sentir de que a ti se te está despreciando y no se te está viendo, entre otras cosas, por ser mujer, ¿no? Y eso me parece, claro, es el ejercicio que hemos hecho históricamente, porque hay misoginia en absolutamente todos los espacios, incluido los feministas, ¿eh? Que esto es mucho, pero es que yo lo veo un poco así. Y bueno, fuera un poco del análisis que estamos haciendo de este momento actual que estamos viviendo y un poco el análisis de los futuros espacios, ¿no?, que nos esperan y que hemos hecho muy a través de tu libro, porque es verdad que hay muchas cosas que nos han interpelado, ¿no?, a que estos nuevos espacios quizás había que atender a cosas que nos contaba. Había otros aspectos que nos parecían interesantes del libro y que hoy, ya que tenemos la suerte de tenerte aquí, pues no queríamos dejar un poco de preguntarte y comentarlo. Por ejemplo, uno de los temas, uno de los temas centrales del libro también es el tema de la andaluzofobia, ¿no? En los últimos días otra vez se ha puesto muy en el candelero, ¿no?, por todas las críticas que ha recibido la ministra María Jesús Montero por hablar en andaluz, y muchas de estas críticas también han sido, ¿no?, contestadas en redes, pues eso, hablando de que se le criticaba por ser andaluza, y no ha parecido muy interesante que los comentarios en redes de la poeta granadina Olaya Castro, en el que advertía que muchas de las defensas que se estaban haciendo respecto a la ministra o no, o respecto a la Andalucía, pues tenían bastante clasismo, porque al final muchas de las defensas es como, ¿no?, habla de muchos intelectuales que han sido personas andaluzas, personajes de renombre, y ella expresaba que al final esto es una idea clasista que, si en el fondo, refuerza ideas como que la gente no le chirríe que la mujer que limpiaba en Médico de Familia hable andaluz o no, pero que le chirría que una mujer que llega al poder se exprese en andaluz. De todo esto hablan muchísimo en el libro, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Olaya, ¿no? Y claro que es lo que intento rescatar, porque que es un libro que yo considero incluso ocupa, ¿no? Porque creo que el libro ha sido históricamente la herramienta por excelencia del conocimiento y nosotras nunca hemos estado ahí. Y un poco la intención cuando me dicen, ¿no?, vamos a hacer un libro sobre feminismo andaluz, que podría haber sido mucho más amplio, ¿no?, porque el proyecto también es más amplio y habla más, se centra también más en la diversidad sexual o en el movimiento marica incluso. Yo sí que veía claro que la identidad principal que tenía que estar ahí tenía que ser las mujeres pobres, precisamente por eso, ¿no? Era traer al libro por los conocimientos de quienes históricamente han sido señaladas incluso como analfabetas, ¿no?, y hacer un ejercicio de ocupación de esas identidades en ese espacio negado y simbólico que ha sido un libro para nosotras, ¿no? Y afirmar que hay cultura dentro de todo lo que se dice que no lo es. Hay cultura en... A mí me hace mucha gracia que los movimientos andalucistas de izquierda, aparte de María Zambrano, parece que no conocen a ninguna otra mujer, ¿no? Y es como, no sé, me parece cultura María Zambrano, pero también me parece cultura mi vecina barbateña que te dice, pues si mi hija es boyera da igual, porque eso depende de la educancia y de la agricultura que tú tengas. Y eso me parece que forma parte de un sentir y que tiene mucho también que aportar y poner... de alguna manera la intención del libro era poner al mismo nivel esos saberes, ¿no? Y decir, bueno, sí, una tesis está muy bien, pero un libro de recetas también es una tesis de sentidos y de genealogía, ¿no? Y hay que empezar a poner al mismo nivel culturas que nunca han sido puestas en ese mismo nivel, ¿no? Y también, no sé, me parece importante también no decir que no hace falta demostrar nada, ¿no? A nosotras, a las que nos decían... estudia para hacer algo en la vida, yo creo que lo que nos debería quedar claro es que quienes viven creyéndose nadie en la historia son alguien, y por lo menos que nos quede claro para nosotras, y nosotras como hijas no podemos dejar de pasar la oportunidad de usar esa herramienta del conocimiento reglado, ¿no?, o formal o reconocido para decir eso que ha dicho Laia, ¿no?, y también porque intentar poner en valor la lengua andaluza con argumentos que tienen muy poco recorrido. A mí también me parece muy, muy peligroso, porque en el caso de que no hubieran existido figuras relevantes y reconocidas, pues eso implica que no podemos defender un habla que al final es el derecho a existir y a ser de todos los pueblos, ¿no? Estamos diciendo que un pueblo tiene que buscar una figura que destaque para poder reivindicar, ¿no? A mí estas cosas como siempre me han dado mucha pereza, porque al final creo que en el fondo está ese eterno alabar, ¿no? Que he dicho antes, figuras concretas, ¿no? Y no sé, creo, o sea, estoy totalmente de acuerdo y sí, claro, es la intencionalidad un poco es rescatar a la cultura de esas mujeres que históricamente les hemos dicho que no tenían ningún tipo de cultura. Una cosa que enlazas con ese concepto de andaluzofobia y que a nosotras nos parece clave porque realmente es lo que nos parecía que hacía que terminaran de encajar todas las piezas del puzzle, es el complejo de inferioridad que va ligado a ese sentimiento de andaluzofobia, ¿no? Sí, totalmente, claro. Y el constante auto-odio y la constante performance, ¿no? De las andaluzas, de cómo nosotras hemos dominado esos silencios, esos espacios, como también somos un poco maestras de la improvisación en muchos espacios y nos mostramos de una forma en un espacio y sabemos mostrar, y eso lo hemos mamado desde chica, ¿no? Yo el concepto de andaluzofobia lo rescataba siempre de Ana Burgos, que es una antropóloga onubense, y ella siempre que lo explica, lo explica como, pues como un proceso de desempoderamiento histórico que entre las cosas que genera es una falta de autoestima, hasta el punto de que tú no uses, ¿no? Esa identidad para poder nombrarte, porque crees que nombrarte desde esa identidad es negarte, ¿no? Y de alguna forma yo en el libro sí que hablo de esto, pero lo hablo más desde la identidad del fracaso, ¿no? Y hablo un poco como a nosotras en todos los medios de comunicación, cada vez que veíamos una representación del pueblo andaluz era como una representación del fracaso, ¿no? Y lo difícil que es hacer una identificación en positivo de algo que te han dicho que es fracaso. Evidentemente fracaso desde el punto de vista del mercantilismo y de las reglas de la oferta y la demanda, básicamente. Pero sí, es muy curioso, ¿no? También tanto profesionalmente, que nos hemos sentido impostoras, sobre todo muchas que nos hemos dedicado también a la comunicación, pero a mí me hace mucha gracia, bueno, gracia entre comillas, ¿no? Porque tampoco es gracia, cuando estoy en mi casa con mis hermanas, a lo mejor nos llama un número de teléfono de una compañía, lo que sea, que no sabemos quién es, y este gesto de esconderse, ¿no? De irse a un rincón, agachar la cabeza y empezar a hablar fino, ¿no? Como nosotros decimos, hablar fino, ¿no? Cambiar su acento porque va a hablar con una otra persona. Y esas son cosas que hacemos constantemente y que habría que empezar también a analizar de cómo vivimos los espacios, los adentro, los afuera. Realmente es para desentrañar toda esta cosa que tenemos dentro de ser unas personas, pero también ser otras a la vez, ¿no? De ese constante persona-personaje que vivimos siempre en Andalucía. Yo creo que fui consciente era algo como que sí, que había visto, había vivido, ¿no? Y en mis propias carnes incluso, pero creo que he sido consciente del alcance de esto cuando he empezado a hacer radio aquí en Andalucía y he visto que montones de gente, ¿no? Bueno, yo incluida, ¿no? Te pones delante de un micro e intentas como pronunciar S's y letras que no has pronunciado en tu vida, y claro, y aquello suena pues que chirría, suena forzado, suena intragable, ¿no? Y alucino, ¿no? Decir, jo, pero yo qué sé, si nosotras hablamos así en nuestra lengua, en nuestra identidad, en nuestra manera de expresarnos, ¿no? ¿Por qué tenemos ese sentimiento de que cuando nos ponemos delante de un micro tenemos que hablar, ese hablar bien, ¿no? Del que hablábamos. Uh-huh. Y de pronto te pone a pronunciar de una manera que suena, a mí me suena súper ridícula, ¿no? Sí, o algo del castellano neutro, ¿no? Pero sí, sí es algo, por ejemplo, que es ridículo, pero afecta y está en nuestros cuerpos y a muchas, por ejemplo, yo creo que mi forma de hablar originaria está totalmente cambiada, ¿no? Desde que me dije algo que lo hablo y me abro ahí también en el libro diciéndolo porque también me dedicaba a la radio y cuando te dedicas a la radio, lo primero que escuchas es castellano neutro, me diría que yo el castellano neutro para acá. Y a veces yo me sentía muy ridícula, ¿no? Era como, bueno, pero vamos a ver qué estoy hablando. Por eso digo que es un proceso, nosotras vivimos un proceso de enajenación total de nuestra persona y estamos enajenadas y nuestro camino es totalmente enajenado y hemos normalizado cosas que, bueno, normalizar no porque no las hemos llegado a normalizar, porque el cuerpo lo sufre, pero yo me recuerdo un momento como, bueno, toma una decisión, chavala, ¿no? Porque estás hablando en radio de una manera y luego fuera hablas de otra. A mí me parecía ridículo. Yo creo que quien tiene esa sensibilidad hacia la mentira, ¿no? Yo siempre he creído que madurar en la sociedad hegemónica es aprender a mentir, ¿no? Quien mejor miente, quien mejor mentir desde lo público, muchas veces es a quien mejor se le va. Y luego hay personas que no nos movemos tan bien a la hora de... O sea, como que identificamos muy bien esas cosas, ¿no? Yo, al igual que digo, yo mi habla lo he cambiado mucho porque yo no hablo para nada como yo hablaba antes cuando era chica y la cambié mucho profesionalmente y a mí me cuesta mucho hacer ese viaje, pero lo digo, ¿no? Lo verbalizo, ¿no? Es como, bueno, sí, es que a mí me cuesta hacer ese viaje, pero también me encuentro mucha gente que es como, no, yo es que ya me olvidé. Yo no lo he olvidado. A mí lo que me pasa es que me genera mucha violencia todavía retraer o traer hacia mí lo que a mí me provocaba mi habla o mi acento en determinados espacios, ¿no? Y es muy duro, es una violencia que te hace temblar, te hace sudar y te hace mirarte desde fuera constantemente. Sí, yo por ejemplo en la radio creo que no me ha pasado tanto, ¿no? Porque cada uno tenemos también, para mí por suerte este es un espacio, no sé, que me lo vivo siempre bien porque lo hago con gente que quiero y demás, ¿o no? Y siempre, pero por ejemplo lo que has dicho del teléfono me he visto totalmente reconocida. Yo tengo hasta fama de que cuando no sé quién es tengo voz de teléfono. Eva, ya estás con tu voz de teléfono porque es que me he visto súper reconocida y en el ámbito laboral me pasa pero mogollón, ¿sabes? Contestar sin saber quién está en la otra parte, yo, ¿no? Lo pongo más neutro. Claro. Bueno, neutro entre comillas, porque al final no es neutro. Claro, ¿no? Sí, en realidad no sé por qué lo llamamos neutro cuando en nuestro caso es postizo, porque es que me quiero referir, porque neutro no te sale. No, es provinciano. Claro, Pero es que en realidad yo no he escuchado nunca, no he visto la tele en andaluz nunca, no he escuchado la radio en andaluz nunca, entonces claro, como las cosas, no lo que es hablar bien, es otra cosa, no es lo que tú haces. Claro. ¿No? Entonces... Ajá, sí. Y otro concepto que nos ha parecido muy, muy bonito y que quizá nosotros la verdad es que no habíamos reflexionado tanto y que tú rescatas en el libro es la importancia de los silencios y la importancia de los susurros dentro de la comunicación, cuánto se ha quedado ahí o no. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, bueno, es un poco por como en el recorrido, ¿no? Cuando me pienso por qué pienso en feminismo andaluz de alguna forma, por qué llego ahí. Cuando yo también hago un pensamiento de bueno, esto no viene de la nada, no solo el hecho de ser andaluza, ¿no? Sino desde dónde tú te estás pensando también. Y yo siempre me he pensado desde el lenguaje y a mí lo que me gusta son las filosofías del lenguaje y en su día pues me especialicé en los silencios, ¿no? Yo mi trabajo de fin de máster fue sobre mujeres que decidían dejar de hablar. Porque la lengua, la sociedad logocéntrica es un poco el sistema, ¿no? Por el que también nos nombramos de una determinada forma y esa forma de nombrar también nos están negando, ¿no? Entonces era un trabajo sobre mujeres que por decisión propia habían decidido dejar de hablar, ¿no? Y lo hacían desde el conocimiento de que el lenguaje era una máscara y pues no les permitía hacer, ¿no? Pues a mí me llamaba mucho la atención esto de los silencios y luego con el tiempo entendí también que esto tenía que ver, que también lo cuento, ¿no? En el libro, que tiene que ver con... Pues que yo me crié con una mujer que había perdido el habla, ¿no? Que fue mi abuela Antonia y como esto a mí me había marcado mucho porque... me ha marcado mucho en muchos sentidos, me ha marcado mucho en el concepto que yo tengo de las personas cuidadas, ¿no? Porque mi abuela no solo era una persona cuidada, era una persona que tiene una identidad y a veces nos creemos que las personas cuidadas solo existen para ser cuidadas, ¿no? Y son sujetas que tienen identidad, que te aportan, que yo me reía con ella, ¿no? Desde otros lenguajes, el haber aprendido a mirar a las personas a los ojos, ¿no? El conocer ese otro lenguaje. Y yo siempre he pensado que a Andalucía le pasa un poco esto, ¿no? Como que Andalucía históricamente no puede ser descifrada únicamente desde el lenguaje logocéntrico, que es básicamente el que se habla y que se escribe, ¿no? Sino que Andalucía ha hablado de muchas maneras y que el sentir es muy importante en la tierra y que para contar Andalucía realmente hay que contarla más del sentir, ¿no? Y cuando hablo de silencios hablo más un poco en ese sentido. Para mí los silencios son importantes, o sea, defino los silencios como todo aquello que es lenguaje y que nos dice cosas, pero que no es lenguaje escrito ni hablado, ¿no? eso para mí es lo que la gente denomina silencio, no hace mucho ruido, y quien sepa leerlo lo sabe leer, y tú no puedes hablar de una mujer andaluza solo por lo que te cuenta, tienes que mirar cómo transmite, cómo mueve las manos, estas cosas de los suspiros, ¿no? En nuestras casas, ¿no? Estas cosas, ¡ay! ¿No? Y otra vez, y era ¡ay! Eso era lenguaje, ¿no? Entonces, claro, también hay muchas entrevistas, porque para escribir las historias son muchas mujeres con las que he hablado, y yo me daba mucho cuenta de que qué difícil hubiera sido que ese trabajo lo hubiera hecho otra persona que no supiera los códigos andaluces, ¿no? Porque también digo, no creo que tenga que ser andaluza, porque creo que hay personas que tienen una mirada muy limpia y una sensibilidad grande como para poder hacer antropología de otras culturas, y eso también creo que es una cuestión de sensibilidad también. Pero yo muchas veces ponía la grabadora y no tenía que hacer muchas preguntas. Yo lo que hacía era dejar hablar, ¿no? Escuchar y observar. Y era, yo creo que a mí las historias me han llegado más por el cuerpo. O sea, más que por no solo lo que se dice, sino el cómo le están diciendo, cómo lo están contando. Y todo eso es, a eso es lo que me refiero con los silencios. Andalucía es una tierra muy de sentir. Y de hecho, la historia, ¿no? Antes he hablado de Olaya, que es poeta, ¿no? Una de las principales preocupaciones era cómo metía yo sonoridad a un relato, siendo el relato escrito, ¿no? Porque tú puedes leerte este libro, pero a lo mejor te escucha un fandango y lo que yo estoy intentando decir en 200 páginas te lo dice el fandango en nada. Entonces era un poco, había una preocupación por la sonoridad, de cómo le metía el sonido, y entonces lo que hice fue meterme a la biblioteca a estudiar a las poetas andaluzas, y hay mucha, es otro relato que está como en casi cada referencia de capítulo tiene una poeta, ¿no? Porque yo considero que lo que yo intento explicar con palabras, o sea, que de alguna forma yo estoy usando para contar Andalucía un lenguaje que no es precisamente el propio de Andalucía, ¿no? Aunque luego hay gente que me dice que, bueno, que también esa forma de escribir, pues que les llega también ese sentir, ¿no? Que intento transmitir, pero para mí era muy importante, siempre digo que para entender Andalucía para mí es muy importante saberla leer desde esos silencios que no son silencios, y entender que el sentir es una parte muy, muy, muy importante de Andalucía, y si no la estamos contando desde un lenguaje que creo que no es el suyo. ¡A la pata negra! Otra cosa que nos encanta es el título del libro, que también da nombre al proyecto online que tienes activo desde hace varios años. Cuéntanos un poco de dónde surge este título, que es una declaración de intenciones, ¿no?, en sí mismo. Sí, es el mismo título. Bueno, el libro se llama Cómo vaya yo lo encuentre, Feminismo andaluz y otras prendas que tú no veías, un título muy largo, pero... No, básicamente, un poco lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que era lo que hemos dicho antes, de hacer feminismo desde las frases que nunca son consideradas cultas, ¿no? Y que nunca son consideradas parte de esta élite, ¿no? Feminista, yo hablo, o sea, yo critico, hago mucha autocrítica del feminismo, pero quiero decir que yo soy feminista, ¿no? Que lo que pasa es que creo en un feminismo que se tiene que hacer autocrítica y cuestionar. No creo que eso sea malo ni nada de esto. Entonces era básicamente porque me faltaba esa mirada dentro de los feminismos. Quizás yo necesitaba eso y me pareció una frase muy buena, porque era como la frase que nos decían muchas veces nuestras madres o nuestras tutoras, nuestras abuelas, ¿no? Cuando no encontrábamos esa prenda de ropa, ¿no?, que estaba delante de nosotras, pero no lo veíamos porque, como decía en el libro, no vemos nada de lo que ellas han hecho, y entonces ellas te decían la frasecita de cómo vaya yo lo encuentre, y la encontraba, ¿no? Y claro, la encontraba porque tienen una mirada que sí que estaba puesta en los cuidados, sí que estaba puesta en la colectividad, y nosotras no la teníamos en ese momento. Y entonces me parecía muy importante para hacer un proyecto que lo que intenta es hacer antropología de lo cercano, básicamente del territorio accesible, y hacer un cuestionamiento de por qué nunca lo vemos, ¿no? ¿Por qué no vemos a las personas que tenemos al lado, ¿no? ¿Por qué no hacemos antropología o resistencias o activismo con estas referencias que tenemos al lado? Y pues me gustaba mucho, además me parecía como en su día como una frase muy de... O sea, la idea un poco del proyecto, que bueno, también es diferente al libro, ¿no? Hay otras cosas diferentes en el proyecto, era un poco la Antonia te enseña feminismo, ¿no? Como yo decía, era como, bueno, ¿qué te tiene? Y por eso él usó esa frase, como, nosotras parece que desde determinados espacios parece que vamos a enseñar a todas las mujeres, pues yo en este proyecto quiero enseñaros lo que nos van a enseñar ellas, ¿no? Y era por eso la frase, bueno, cuando te pones ya a pensar por qué esa antropología de lo lejano, pues todo te cuadra, ¿no? Porque al final siempre tener ejemplos fuera te hace hacer un viaje hacia el exterior donde tienes que comprar muchas cosas y al final eso es mercantilismo y es capitalismo, ¿no? Cuando tú sola no basta, cuando para llegar el recorrido es más largo, ¿no? Cuanto más largo es el recorrido, más cosas vas a tener que comprar en medio. El viaje es más largo. Y claramente nosotras no nos colocamos en este punto, pero sabemos que el debate existe y seguro que te lo han preguntado mil veces. ¿Era necesario un feminismo andaluz? Bueno, yo para mí sí, yo creo que todo lo que nace de la necesidad es necesario. La verdad es que en esto coincidimos totalmente contigo, pero sí que he de reconocerte que me ha sorprendido que utilice en el título el singular de feminismo, ¿no? Porque luego ahora, durante esta entrevista, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando y tú hablas mucho de feminismo, ¿no? En plural, entonces como que eso nos llamaba la atención. Sí, bueno, lo explico también en el libro, ¿no? Bueno, yo creo que siempre cuando una persona hace un proyecto también hay que entender desde dónde parte esa persona, ¿no? La creatividad es de la que parte. Y yo, como os digo, pues yo vengo desde el ámbito de la comunicación y el nombre realmente del proyecto es todo eso, ¿no? Es como vaya yo lo encuentre, feminismo andaluz en singular y otras prendas que tú no veías que es lo que está en plural. Primero porque me buscaba más esa sonoridad, que parece muy tonto, pero me sonaba mucho mejor, me parecía mucho más contundente. Y luego porque cuando yo empecé el proyecto, la idea era confrontar y hacer un choque. De hecho, al principio yo usaba muchos memes confrontando como los feminismos que se consideraban hegemónicos, que nadie ponía en cuestión, entonces los metía en el mismo espacio con otros feminismos que eran el que quería defender yo, ¿no? Que es el de estas prácticas cotidianas, y hacía muchos memes, por ejemplo, decíamos, hoy toma la fresquita Judith Butler y Lola Flores, ¿no? Entonces cogía el pensamiento de Judith Butler y lo que le contestaba Lola Flores, porque yo creo que es una forma de experimentar el choque. Entonces, a mí me interesaba hablar de feminismo andaluz en singular, aunque luego cualquier persona que entra al proyecto sabe que es súper diverso y que la práctica no es así, un poco también por experimentar ese choque de esos feminismos que se autodenominan también desde el singular, ¿no? Y era como, vosotras sois las singulares, pues ahora nosotras vamos a ser el feminismo andaluz, ¿no? El único. Entonces me interesaba mucho esa provocación, pero sí que la segunda parte era un poco metida al plural, por eso es algo que evidentemente había pensado, pero como que me interesaba esa polémica. Y luego también creo que tiene sentido, y de hecho al final no he tenido quizá la posibilidad de modificarlo, pero yo soy muy también de no hacer las cosas para... O sea, tiene que haber algo de lo que yo... Si yo todo lo que voy a hacer lo voy a hacer pensando en lo que la gente quiere, me parece que eso nunca va a funcionar y que es muy deshonesto y muy injusto también conmigo, ¿no? Y sí que luego con el tiempo le he visto sentido, primero por lo que digo, ¿no? Porque creo que en la práctica cualquier persona que lo lee lo puede ver que es un proyecto muy diverso y que para nada es un tipo de feminismo nada más. Siempre se habla de Andalucía desde la diversidad, pero yo aún me sigo preguntando y cuando hablo, por ejemplo, y escribo, ¿no? Sobre feminismo, no solo de feminismo andaluz, sigo usando muchas veces el feminismo, ¿no? Y hoy, por ejemplo, cuando me habéis hecho la pregunta, lo pensaba, ¿por qué lo seguía usando? Y a veces hablo de los feminismos, pero sí, me sigue pareciendo útil hablar de el feminismo muchas veces, cuando escribo un artículo, ¿no? Y hoy me preguntaba por qué esa necesidad, y yo creo que como que a veces el singular, igual que me chirría en otros espacios, no quiero dejar quizás de usar el singular en el feminismo, porque yo en el momento en que entré a esto del feminismo, para mí el feminismo fue un viaje, ¿no? Y ha sido un viaje que tiene muchas miradas y que tiene muchas posibilidades y que estamos descubriendo lo diverso que es, ¿no? Pero me sigue pareciendo bonito ese viaje, como el viaje, ¿no? En el que me meto. Y es algo que no sé explicar muchas veces. Creo que hay cosas que no llegan todavía a la explicación, pero sí que siento que todavía hablar de feminismo en singular tiene sentido. No sé por qué. No porque yo no defienda la diversidad, porque creo que no tiene nada que ver con eso, pero hay algo todavía que me hace creer que por ahora voy a seguir usando los plurales y los singulares cuando escriba artículos sobre esto, y creo que supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Con ese viaje, que bueno, que se escriba en singular no quiere decir que no tenga un montón de viajazos dentro, ¿no? Bueno, y otra cosa que nos ha terminado de enamorar de ti, de tu trabajo, es que hemos descubierto que tienes un podcast que se llama Yo soy guapa, Lola. Sí. Bueno, sí, hay muchas cosas dentro del proyecto. Una de las que hay es un podcast que empecé a hacer, creo que hay dos capítulos por ahora, dos o tres, no recuerdo ahora mismo. Pero sí, era dos, ¿verdad? Sí. Era un podcast que se llama Lola, yo soy guapa, ¿no? Para entrevistar a mujeres con brillo en los ojos, unas personas con brillo en los ojos, que es esa frase de Lola Flores de tú sabes por qué yo soy guapa, porque el brillo de los ojos no se opera, ¿no? Decía ella, y me encanta esa frase. Y básicamente sí, es un podcast donde quiero tener conversaciones, pero claro, el perfil es curioso, porque yo quería tener conversaciones, y de hecho creo que lo cumplo, con personas que le brillen los ojos. Esa es un poco como la idea del podcast. Quiero decir, esas personas que todavía como que no han perdido la autenticidad, que tú te quedas con ellas y tienen esa cosa, esa mirada limpia y esa alegría, ¿no? O esa forma de estar en el mundo. Porque creo que tenemos tanto que aprender de esa gente, ¿no? Y que está ahí con los pies en la tierra de una manera tan auténtica. Y era un poco por entrevistar a esa gente, porque creo que están llenas de proyectos ilusionantes y hacen cosas geniales. Y un poco por que nos contaba después de la charla como el secretito, ¿no? De su brillo de los ojos. Y nada, y sí que en el primero entrevisté a Sandra Heredia, ¿no? Que es feminista gitana, activista, que es genial. O sea, ella habla de feminismo gitano, que es pa escucharla entero de principio a fin. Y en el segundo entrevisté a Lidia García de Queer Cañibot, que es una murciana muy salerosa, que sabe mucho de transgresiones a través de la copla, ¿no? Y del movimiento queer dentro de todo lo que tiene que ver con el mundo de la folclórica. Entonces sí, por ahí está. Pero cuando veo a alguien así como muy con mucho brillo en los ojos, la ficho para el podcast. De hecho, animamos aquí a la gente que quien no se haya bicheado tu página, que lo haga, porque se va a encontrar pues cosas tan maravillosas como Yo soy guapa Lola, o eso de que contaba antes, de que has juntado, ¿no?, a folclóricas con referentes del feminismo, que se pongan allí a hablar de sus cositas. Y un poco así jugué como a modo de despedida, porque pues la verdad es que estamos muy a gusto y que nos podríamos pegar aquí la tarde entera, justamente de cositas así que de rescatar de tu blog, tiene una parte que a mí también me gusta mucho, que es como esas postales que hacen, las que hablas de distintas resistencias, ¿no? Lo de que sentarte con las vecinas es resistencia, CCA es resistencia, y justamente en este momento tiene una frase, algo así, que viene a decir que un día, ¿no?, construiremos una sociedad con todas esas prácticas que nos dijeron pues que no valían o no, que no eran válidas, y que incluso a veces luego nos dio vergüenza reconocerla, o incluso nos excusamos de ella, ¿o no? Y en este especial que estábamos haciendo, en el que justamente estábamos hablando de esos nuevos espacios, ¿no?, como que nos quedamos con eso, o sea, nos quedamos con esta idea que nos pones, que muchas de las prácticas que llevamos haciendo mucho tiempo y de las que hasta no hemos avergonzado o excusado, pues quizás son, ¿no?, sin querer dar recetas mágicas, ¿no?, porque las recetas mágicas no existen, pero que quizás son caminos por los que pensar andar en estos nuevos espacios que nos van a tocar, ¿no? Sí, totalmente estoy de acuerdo. No recordaba ya esa frase, pero sí que es verdad que ahí es donde hay que, en parte siento que al menos yo me quiero perder, ¿no?, en hacer una sociedad con todo lo que históricamente se ha despreciado y nos han dicho que no es todo lo que se sale, ¿no?, de esa normalidad, y además siempre lo digo, que defensa total a las mamarrachadas, a las mamarrachas que somos, a las identidades de barrio, hay que dejar de despreciar eso, porque yo realmente el poderío, que si alguna vez saco poderío, lo saco del devenir Mari, del devenir Choni, del devenir barrio, y eso a mí no me apetece que me lo quite nadie. Pues Mar, muchas gracias por este ratito tan bueno de radio en el que hemos pasado, y agradecerte que te hayas animado con nosotras a formar parte de este cadenazo, y nada, muy contenta de haberte tenido. Muchas gracias por la charlita. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y seguimos en De Raíz, y antes de pasar a la entrevista al colectivo de Temporera organizada en Huelva, queríamos, como es nuestra costumbre, compartir un poquito de música con vosotras. Antes de nada, saludar a nuestra querida Noé del proyecto Core 3, que hoy le hemos dado un poquito de descanso. Para las que nos seguís, sabéis que este año es nuestra súper colaboradora musical y, como ya sabéis, estamos encantadas. Pues nada, Noé, que un abrazo muy fuerte y que deseando ya de que sea el siguiente programa para escucharnos de nuevo. Y volviendo a la música, después de leer el libro de Mar Gallego y contando con que las que hacemos este programa nos declaramos bastante fan de esta artista cordobesa, era casi obligado rescatar algún temita de la rapera Gata Katana. El pasado 11 de mayo, Ana García, más conocida como Gata Katana, hubiera cumplido 29 años. Pero como muchas sabréis, nos quedamos sin poder disfrutar mucho tiempo de su arte. En 2017, la rapera cordobesa nos dejó para siempre debido a una complicación cardíaca. En el libro Como vaya yo y lo encuentre, de Mar, encontramos varias referencias y citas al libro de poesía La escala de Moss, porque esta artista polifacética también le daba la lírica. Ella misma se calificaba como rapeadora de noche, poetisa de día y politóloga a ratos. Sin duda, una de las cosas que más nos enamoran de Gata Katana era cómo usó su arte y su poderío para transformar socialmente. Era una tía muy comprometida. Sus letras están llenas de feminismo, de orgullo obrero y de amor a estos sures y de sus formas de hacer. Y para este programa os compartimos el temazo Banzai, que da nombre al discazo que se publicó en 2017 y que, por desgracia, terminó siendo un disco póstumo. La rapera no llegó a haber publicado el disco que muchas sabíamos que hubiera sido la consagración de este prodigio artístico. Os dejamos disfrutando de este Banzai. ¿Cuánto nos hubiera gustado poder seguir disfrutando de esta guerrera de la palabra, que entonaba este Banzai como grito previo a las que se sienten en batalla contra las injusticias sociales? Y más en estos momentos tan raros que nos ha tocado vivir. Pues eso, aquí os dejamos ese temazo. No me compares, no me compares. No me llegan a los abdominales, una como yo cada dos siglos, ¿sabes? Aunque esté feo decir la cara, el que lo vale, y el que no al fuego. Tú quieres candela, yo tengo mechero, cuando quieras millones me llamas. Te espero acuñando monedas en la cama, peinándome el pelo, pa' que veas lo que me la suda este juego. Me pasa el juego ya, déjalo ya, estoy con mi tran, tran, trero. Ellos quieren estar a mi altura, pero lo he echado todito al candelero. Que sea una puta hechicera, pa' llegar donde yo llego. Lo que a ti te gusta cuando te lluevo, nadie te llueve como yo lo hago. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Yo me destruyo en cada una de estas, cuando lo escribo, cuando lo grabo. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Fuera quieren trucos malos, y yo que siempre me considero un bicho raro. Tenía razón, el mundo estaba equivocado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Lo llevo cogido de pies y manos. Estoy a puntico de hacer lo que nunca pensé, en la que llegue ese C4, nos vamos. No me la busques, no me tires de la lengua, pare que nos vamos a pique, ¿por qué? ¿Quieres que nos matemos aquí o qué? ¿Quieres que nos matemos aquí o qué? Todos lo pensé, pero nadie lo hace, y yo soy un misterio. El nuevo milenio me ha pillado en medio gritando Banzai. Pa' eso saca, yo tengo remedio. Agüita del cielo que cae, llevo pa' mi niño que viene. Hecho un incendio, y yo que era agua nieve acaba ardiendo. Nunca a ti te gusta cuando te quemo, nadie te quema como yo lo hago. Pero me sale muy caro. Hace un par de programas, las compas de la sección de migraciones ya nos hablaron sobre la situación de personas jornaleras migrantes en la zona de Huelva durante el estado de alarma. Ya habíamos tratado este tema de las jornaleras y los jornaleros de Huelva en temporadas anteriores, por ejemplo en el programa 59, y también hablamos en otro programa hace un par de años de las temporeras de La Fresa que denunciaron agresiones sexuales. Y hoy queríamos hablar con una compa del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha para conocer la situación concretamente de las mujeres en esta zona y especialmente en este contexto de crisis del coronavirus que estamos viviendo, ¿no? Así como las acciones que se están llevando a cabo desde el colectivo. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Ana, que forma parte del colectivo. Bienvenida de raíz, Ana. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, por aquí bien, dentro de lo que cabe. Ya. Bueno, pues así para empezar, queríamos que nos situara un poco y que nos contara cuál era la situación de las mujeres jornaleras en Huelva antes de esta crisis y qué cambios habéis experimentado, habéis observado con la llegada del coronavirus. Bueno, pues la situación que vivimos las mujeres jornaleras en la provincia, ¿no?, sobre todo en el sector del fruto rojo, pues ha sido siempre pues una situación de abuso, ¿no?, de explotación laboral. Y bueno, la verdad es que trabajar en el campo, ¿no?, se ha convertido en algo bastante complicado, ¿no? Competitividad todo el tiempo, ¿no? Se ha perdido el compañerismo, pues siempre porque te imponen recolectar muchos kilos, te llevas todo el día corriendo, ¿no? Todo el día escuchando gritos, escuchando venga, vamos, que no servís para nada, que tenéis que recolectar más y más. Y claro, una situación pues bastante complicada, ¿no? Que ahora con el tema del coronavirus pues se ha visto como que ha salido todo la luz, ¿no? Se ha destapado realmente lo que aquí ocurría. Y está claro que, bueno, la gente depende aquí del campo y antes, pues, cuando solamente pues te tocaban tus derechos laborales, pues la gente se conformaba, ¿no?, y se callaba y tienes que aguantar, pues, porque tienes que alimentar a tu familia, ¿no?, y tienes que sobrevivir. Pero claro, cuando nos ha venido algo tan gordo, ¿no?, como una pandemia mundial que ha puesto en peligro pues la salud y la vida de toda la gente, de toda la población, pues ya si te tocan la salud, pues ya la gente ha tomado otra mirada, ¿no?, en el asunto y se ha decidido pues echarse para adelante y denunciar y contar lo que está ocurriendo, ¿no? Que es toda esta situación de desprotección, ¿no?, y a la que estamos expuestas a diario, ¿no? Y también podría recalcar que tanto la gente de aquí como la gente de fuera, ¿no?, pues puesto que este año no hemos podido contar con la mano de obra migrante que venía todos los años, ¿no?, al cerrarse la frontera, pues no ha quedado más remedio que gente de aquí que estaba en otros sectores trabajando y han perdido el trabajo, pues hayan tenido que tirar al campo, pues también acudiendo a la llamada de socorro, ¿no?, de la patronal que necesitaba esa mano de obra, y se ha encontrado con lo que hay aquí, y la gente la verdad es que está horrorizada y flipando en colores, ¿no? No se explican cómo podemos aguantar trabajando en estas condiciones. Y pues bueno, hemos encontrado también bastante solidaridad por parte de la gente que viene de fuera y cuando viven esta experiencia pues decide denunciar ya no solo por lo que han vivido ellos, ¿no?, porque probablemente no vuelvan a vivirlo, sino por la gente que luego tiene que continuar aquí año tras año en los campos, ¿no?, aguantando este tipo de situaciones. Sí, la verdad es que a mí esto me generaba así un poco de contradicción y de rabia, ¿no? Decir, joder, ahora de pronto, ¿no?, que llega eso, como de pronto hay otro perfil de gente que claro, se va a trabajar a los campos y ahora resulta que esto es noticia o que esto es un escándalo, ¿no?, cuando esto lleva pasando años y años, ¿no? Claro, exactamente, así es. ¿Y qué medidas de protección? Porque hablabas de que la gente se ha visto eso como con su salud puesta en entredicho ya, ¿no?, y ha sido cuando ha reaccionado un poco. ¿Qué medidas de protección se han tomado o no se han tomado por lo que estás contando en los tajos? Bueno, a lo primero la verdad es que ha sido todo un caos, ¿no? Sí que es verdad que esto nos ha cogido todo el mundo, pues que nadie se esperaba esta situación, pero bueno, desde primera hora nos han ofrecido EPI a los trabajadores, incluso a día de hoy no lo siguen ofreciendo en la mayoría de los tajos, ¿no? Siempre digo lo mismo, que hay algunos tajos que cumplen y que sí tratan a sus trabajadores, pero que son la minoría, ¿no? El día a día de la mayoría de las personas no es ese. Entonces, también, por ejemplo, el tema de la distancia de seguridad, ¿no? Que tampoco se cumplía. Y bueno, el ocultar a la gente, si que hubiese un probable caso de contagio de algún compañero, ahí había, ¿no?, como mucho secretismo, mucho ocultismo, ¿no?, pues para que la gente no se asuste y no deje de ir a trabajar, ¿no? Y ese es otro de los problemas más graves que nos hemos encontrado, ¿no? E incluso, pues, que se ha acentuado mucho más la explotación laboral que ya veníamos sufriendo antes. Porque si antes te estaban exigiendo una cantidad de kilos, ahora que tienen menos mano de obra, pues están exigiendo mucho más kilos todavía, más presión, ¿no? Entonces, pues, como que se ha acentuado mucho más esta explotación laboral, ¿no? Y obligando a la gente también a echar más horas de trabajo, sin pagarte la hora extra, como dice el convenio y demás. Y bueno, por lo que la información que nos llega, es un trabajo que está muy feminizado, ¿no?, en esta zona. Bueno, de hecho, vosotros habéis creado un colectivo de jornaleras, ¿no? Cuéntanos, o sea, ¿a qué responde esta feminización del trabajo? Bueno, esta feminización del trabajo, supuestamente, según dicen desde la patronal, ¿no?, es porque las mujeres somos más delicadas, ¿no?, para coger estas frutas, más cuidadosas, ¿no?, y tenemos unas manos más suaves, y realmente, pues, esto es una auténtica absurdez, ¿no?, y es algo que se han sacado de la manga, pues, para poderse traer de Marruecos todos los años a 20.000 mujeres, que precisamente escogen y a las que le obligan a reunir unos requisitos, ¿no?, que es, pues, que tengan entre 18 y 45 años, ¿no?, que tengan hijos a su cargo y que estén divorciadas o viudas y demás, o sea, que tengan una carga y que estén en una situación de vulnerabilidad, pues para poderla traer aquí, explotarla como les dé la gana y asegurar que una vez termine la campaña, estas mujeres van a volver a Marruecos, ¿no?, y que aquí, pues, no van a protestar. Ya. Yeah. De hecho, pensábamos, pensando en este tema, ¿no?, pensábamos en la lista de opresiones cruzadas que sufren, ¿no?, ahí está, pues, a estas personas, ¿no?, pues eso, por ser mujeres, por ser pobres, muchas de ellas por ser racializadas, muchas de ellas por ser migrantes, ¿no?, que al final es como una suma, ¿no? Claro, exactamente, es una suma de todo. De hecho, yo creo que aquí en Huelva la industria del fruto rojo, yo creo que reúne, vamos, todas las luchas de todas las luchas que existen ahora mismo, la reúne toda, ¿no? Con respecto al tema, por ejemplo, el tema del ecologismo, el tema de los derechos por la tierra, ¿no?, del respeto del medio ambiente y de la biodiversidad, el tema del machismo, ¿no?, del patriarcado, del racismo, es que lo reúne todo, todos los requisitos, vamos. Sí, además eso es como leyendo testimonios, ¿no?, relatos, incluso visteando así en vuestra página de Facebook, ¿no?, veíamos comentarios, pues eso, el relato de una chica que de Sevilla que fue allí a trabajar, ¿no?, y contaba eso, que como una hostilidad por parte de la policía, por parte de propios vecinos y vecinas de los pueblos colindantes, ¿no?, yo gritándoles por la calle, ¿no?, decía, madre mía. Luego, claro, pues el tema de no tener de eso, de muchas personas de que las que están allí de no tener papeles, muchas de al ser mujeres el tema de los abusos sexuales, ¿no? Es que claro. Hombre, claro, es complicado y fíjate que ellas se han encontrado con esto, ¿no? Y bueno, ellas vienen de aquí de Sevilla, ¿no? Y bueno, pues han podido denunciar, ¿no? Se han podido defender, ¿no? Pero tú imagínate cómo se pueden encontrar aquí las compañeras cuando vienen de Marruecos, ¿no? Que que las dejan ahí en una casa, como le ha ocurrido a ella, meten a 70 personas en una casa con 6 fuegos para cada uno y 2 o 3 cuartos de baño, que encima no están ni en condiciones, y después les dan unas mantas todo mugrientas, los colchones rotos, los colchones todo mugrientos, y pues estas mujeres se ven en la misma situación todos los años, sino que ellas no lo denuncian, no lo pueden denunciar, ¿no? Pero estas personas han hablado y ahora decimos, coño, pues imagínate cómo podrán estar las mujeres que vienen desde Marruecos, ¿no? Y después eso, que viven en las mismas fincas, ¿no? En los mismos campos, y pues imagínate, si ya de por sí a cualquiera de nosotras nos puede dar un poco de miedo, ¿no? De reparo, el salir sola de noche o estar sola por la ciudad o por el pueblo, y dices tú, coño, qué miedo, no me vayan a hacer algo, ¿no? Pues porque realmente vivimos en esta realidad, ¿no? Y la mujer vive esta realidad hoy en día, ¿no? Pues imagínate una mujer que viene desde Marruecos aquí a trabajar a Huelva y encima está en un campo donde no le ponen un vehículo de transporte para poderse desplazar a cualquier núcleo poblacional que esté cerca, y pues imagínate, ¿no? Andando por carretera secundaria, ¿no? Como te ves en verano la carretera que va desde San Juan del Puerto a Mazagón, ¿no? O la de Almonte a Matalas Cañas, eso es todos los años un hervidero de mujeres andando por las carreteras secundarias, por los caminos que dan a la que las llevan a la finca, y ahora pues ahí pues ahora pues a tu suerte, ¿no? A ver quién te quiere parar y vas haciendo dedo, y ahora pues depende del que te pare las intenciones que lleve o no contigo, ¿no? La verdad es que están en una situación pues de vulnerabilidad y de desprotección total. Ya. Nos contabas también además que las mujeres que denuncian abusos de cualquier tipo no sufren represalias, ¿no? Claro, sí, tanto las de aquí como las de fuera, ¿no? Eso le pasa a cualquiera, que aquí si protesta, pues existen las listas negras, claro que existen. Tú protestas, pues a ti te quitamos de en medio y a ti ya no te vamos a llamar más, ¿no? Resulta muy curioso que la patronal haya creado un plan, ¿no? El famoso PRELSI, que supuestamente es para ayudar a todas estas mujeres, ¿no? Y que presumen de lo bien que funciona, de cómo están gestionándolo todo para ayudarlas y para protegerlas, ¿no? Bueno, recientemente hoy he leído una noticia de alguien de algún representante de Ciudadanos, ¿no? Que decía que hay que defender a los agricultores, que la industria del fruto rojo hace un trabajo brillante en Huelva, ¿no? Con su famoso PRELSI, pero si cualquiera se para a mirar cómo funciona este plan, ¿no? Solamente tiene que meterse en internet y mirarlo en la página del PRELSI, y resulta que el procedimiento es que tienen contratada a 12, 14 personas, ¿vale? Te hablo de que aquí en Huelva puede trabajar unas 100.000 personas en el sector del fruto rojo, ¿no? Sí. Y vienen unas 20.000 mujeres de Marruecos, ¿vale? Pues tienen contratada a 12 o 14 personas que encima el sueldo que les están pagando, porque el respaldo de este plan viene de ayudas públicas que ha salido de nuestro bolsillo, ¿no? De la Junta de Andalucía, y ahora estas trabajadoras, estos trabajadores mediadores se dedican pues a ir por la finca, ¿no? A ver cómo están las mujeres, si hay ofrecerles teléfono, información y tal, y si hay algún caso de abuso, el plan de procedimiento es automáticamente el caso se traslada a Interfresa, ¿vale? Que es la patronal gorda, el lobby de la patronal. Ahora se traslada aquí, Interfresa lo traslada al empresario, no sé ahí qué tipo de gestión hará, y ya luego, pues comprobando si es verdad o no, si se quieren creer o no lo que dice esta mujer, lo que denuncia esta mujer, pues ya se lleva a las autoridades, ¿no? Que resulta muy, dice tú, pero esto cómo va a ser, si hay algún tipo de denuncia, lo primero que hay que hacer es ir a las autoridades a denunciarlo, ¿no? Entonces, ¿para qué funciona realmente este plan? ¿Estamos hablando de un plan que es para proteger a estas mujeres? ¿O estamos hablando de un plan que es para averiguar qué mujer ha denunciado algo que le está ocurriendo y quitarla de en medio? Total. Es lo que realmente nos extraña, ¿no? Uh-huh. Una cosa, precisamente hablando de este tema de la patronal y de los productores, una cosa que a mí me ha chocado un montón, que leía el otro día en vuestra página de Facebook, es que decíais que estas situaciones de abuso se reproducen a veces incluso en tajos de pequeños productores, ¿no? Que os había chocado a vosotras mismas no encontraros esto donde esperabais encontrar, no sé ya si llamarle aliados, porque igual es mucho decir, pero sí al menos gente más cercana, más humana. No sé, a mí esto me chocó mucho, la verdad. Claro, a ver, lo de aliados, nosotras siempre hemos mantenido la esperanza, ¿no? De poder trabajar en conjunto siempre pues con los pequeños agricultores, ¿no? Y con las pequeñas agricultoras, ¿no? Para intentar de trabajar en conjunto, ¿no? Y luchar, pues nosotras apoyarlo a ellos, la lucha por unos precios dignos, ¿no? Y que ellos nos apoyen a nosotros en la lucha por un jornal digno, ¿no? Y por unas condiciones dignas. Pero al final vemos por parte de la patronal, de la pequeña patronal, que al final están en la misma onda que están los grandes terratenientes, ¿no? y los grandes empresarios. Recientemente salía en Canal Sur una noticia que entrevistaban a 6 o 7 personas autóctonas que estaban intentando pues buscar trabajo como loco porque dada la situación estaban pasándolo bastante mal. Y que llamaban y no le daban norte por ningún sitio, que no los querían en el trabajo, ¿no? Que le negaban una y otra vez, que le exigían muchos requisitos. Y entrevistaron también desde aquí, desde este medio, al secretario general de UPA Huelva, ¿no? A señor Manuel Piedra. Y él decía que bueno, que cada agricultor tiene sus propias normas, sus propios requisitos, y que aquí para trabajar en el campo no puede trabajar cualquiera, que aquí tiene que trabajar gente dura, gente fuerte, que vaya a aguantar trabajar de lunes a domingo, dijo claramente. Sí. Y claro, y que aquí hay que trabajar con lluvia, hay que trabajar con sol, y entonces dices tú, coño, entonces, ¿qué es lo que estáis pidiendo? Estáis pidiendo mano de obra. Y porque no tenéis, pero ahora os está llamando a la gente y le estáis diciendo que no porque ustedes creéis que no va a dar callo, ¿no? Cuando ni siquiera le estáis dando la oportunidad, ¿no? Entonces una postura también pues muy como los grandes empresarios, ¿no? Y los grandes terratenientes. Y después, qué casualidad, que justo el día siguiente publican en la página que desde UPA pues están intentando por todos los medios regularizar la situación de los migrantes, que van a intentar de presionar tal y cual pues para que trabajen los migrantes, ¿no? ¿Qué conclusión sacamos con esto? Pues que evidentemente lo que quieren es una mano de obra vulnerable a la que puedan explotar y achuchar igualmente, ¿no? Porque lo único que les interesan son los kilos. Para nada nunca han mostrado una postura cercana a nosotras, ¿no? Y no sé, de intentar dialogar y de llevar esta lucha juntos para adelante, ¿no? Siempre se posicionan más con la patronal gorda, ¿no? Incluso cuando estuvo aquí el relator de la ONU, ¿no? Denunciando la situación que ocurría aquí, que había visto a personas que vivían como animales, ¿no? En los asentamientos, pues desde UPA dijeron que el problema de Huelva de los asentamientos chabolistas era un problema de la sociedad. ¿Sabes? Los agricultores se lavan siempre las manos, ¿sí? Pero si sois los que los tenéis contratados y os estáis enriqueciendo a costa de ellos y les deberíais de ofrecer una vivienda digna, ¿por qué? ¿Por qué le echáis la culpa al resto de la gente, ¿no? O le echan la culpa, no, la culpa de la Junta. Y la Junta, no, de los ayuntamientos. Y el ayuntamiento, no, de... Y al final se echan la pelota todos unos a otros, ¿no? Pero sí que es verdad que los pequeños agricultores, pues, según, vamos, ellos mismos lo dicen, ¿no? Solamente hay que echar un vistazo en sus redes sociales y demás y escucharlos hablar en medios de información para saber cuál es su postura, ¿no? De hecho, otra cosa que nos planteábamos hablando de este tema del alojamiento, ¿no? Es que, bueno, en teoría, a la mayoría de las temporeras migrantes que son contratadas en origen se les ofrece alojamiento durante su estancia laboral, ¿no? Y pensábamos que cuando termine la campaña, ¿qué va a pasar con estas personas, ¿no? Si no pueden volver a sus países de origen porque están las fronteras cerradas. Pues desde Asaja han dicho ya que esto hay que irlo solucionando ya y que estas mujeres tienen que ir saliendo ya fuera de aquí una vez que se termine la campaña, ¿no? O sea, cuando hacía un mes y pico que se terminaba la fresa y empezaba el arándano, pues han movido todo lo posible para conseguir que desde el gobierno central, el ministro de Agricultura, apruebe una medida para que estas mujeres se puedan desplazar de unas fincas a otras donde haga falta e incluso cambien de trabajo y de lugar, ¿no? De residencia, pues para salvarles la campaña, ¿no? Pero ahora que ya está terminando, pues ya están diciendo que estas mujeres se tienen que ir de aquí, no vaya a ser que claro que la tengan que seguir manteniendo aquí en las casitas, ¿no? Algo que sería bastante justo, ¿no? Después de haberle salvado la campaña a ello, ¿no? Y de haberla utilizado como herramienta de trabajo, que es lo único que miran siempre, ¿no? Lo que es la producción y su bolsillo y ya está, ¿no? Yo no sé qué plan van a tomar con estas mujeres. Evidentemente ellas yo creo que estarán también con ganas de volver y estar con su familia, ¿no? Con esta situación que vivimos. Así que, no sé, ya veremos cuando empiece a terminar todo esto, a ver qué es lo que ocurre con ellas. Y bueno, así un poco para ir terminando, que nos gustaría que nos contara un poco cuál es la actividad del colectivo, del colectivo de jornaleras de Huelva. Pues mira, nosotras eso somos jornaleras que no nos ha quedado más remedio pues que organizarnos, ¿no? Y hacer sindicalismo, ya que a quien le correspondía hacer esta labor no la están haciendo, ¿no? Incluso se han convertido en los mayores enemigos, diría yo. Incluso más que la patronal, ¿no? Entonces, pues nuestra idea, pues es eso, seguir sacando a la luz lo que aquí ocurre, denunciando la situación de abuso y de explotación, ¿no? Y bueno, pues precisamente yo ahora mismo, bueno, se me cerraron las puertas en el campo, ¿no? A raíz de empezar a denunciar lo que ocurría. Y me ofrecieron trabajar en un proyecto, ¿no? Con una cooperativa de abogadas y donde hemos habilitado pues el número de teléfono, ¿no? Para que la gente llame si tiene algún problema. Y la idea principal es eso, de ser la herramienta para que la gente pueda denunciar lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, yo creo que nos toca también hacer una labor de, sobre todo de pedagogía, ¿no? De informar mucho a la gente, de decirle cuáles son sus derechos, ¿no? Ya que nadie nunca nos lo ha dicho, ¿no? De nosotras mismas nos vamos informando sobre la marcha, porque aquí ninguna somos sindicalistas, ¿no? No nos ha quedado más remedio que hacerlo, pero vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Contamos ahora mismo con un buen equipo de abogadas, ¿no? Y abogados que nos están ayudando con el tema y eso, ofrecerle asesoramiento gratuito a la gente y bueno, eso va a ser durante esta campaña y demás. Y bueno, pues nuestro cometido aparte como colectivo, pues ese de unificar la lucha, ¿no? Y sobre todo de hacer entender también que esta es una lucha que también tenemos hermanada con los colectivos y las asociaciones de africanos, ¿no? Con las mujeres que vienen de Marruecos, con gente de Rumanía que también se suma a la lucha. Y bueno, pues eso, de unirnos todas y todos y luchar por unos derechos dignos para todas las personas que trabajamos en el campo, ¿no? Sin distinción ninguna. Es muy importante, pues, sobre todo el convenio de Huelva es un auténtico abuso, ¿no? Es un convenio auténticamente precario. Y bueno, pues nuestra idea es que se nos escuche de una vez y que el próximo convenio que se tiene que firmar el año que viene se firme con unas condiciones dignas para las trabajadoras y los trabajadores y sobre todo que se nos garanticen nuestros derechos. Porque podemos tener firmado el mejor convenio del mundo, pero el problema es que no se están garantizando nuestros derechos, ¿no? Y aquí nos tenemos que encargar de una forma o de otra de que estos derechos se nos garanticen. Y es por lo que estamos peleando y por lo que vamos a seguir peleando hasta que nos escuchen. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más por nuestra parte. No, bueno, nada, eso simplemente de pues daros las gracias, ¿no? Porque como digo siempre, es muy importante, ¿no? Que seáis nuestro altavoz, ¿no? Y que la gente sepa lo que está ocurriendo por aquí, ¿no? Que es una auténtica locura, no sabría cómo definirlo, ¿no? Bueno, pues por nuestra parte te agradecemos un montón a ti y a tus compañeras el trabajo que estáis llevando para adelante, ¿no? Y bueno, también que vayáis animado a compartirlo con nosotras en los micros de Raíz. Y nada, para despedirnos queríamos escuchar una canción que la cantadora onubense Rocío Márquez ha compuesto en protesta por las condiciones de vida de estas jornaleras de Huelva, ¿no? Y especialmente las que viven en los asentamientos, así que os dejamos con la canción. La gran Rocío Márquez, pues muchas gracias. Venga, un abrazo grande. Un abrazo, compañera. Chao. Chao. En condiciones extremas viven los asentamientos. En condiciones extremas viven los asentamientos. Tengamos de todo lo que ignoramos su sueño. Y mientras toda esta situación tan atípica acontece, tú y yo estamos en nuestras casas. Pero hay personas aquí en España que lo están pasando aún peor. Son personas que sufren los prejuicios de la xenofobia y del racismo, que es un virus con el que todavía tenemos que combatir. Por eso nos proponemos llevarle agua, llevarle alimentación, higiene básica, cambiar esa chabola por casa para que así ellos también puedan luchar contra el COVID-19 y defenderse de él. Si quieres unirte a nosotros, puedes hacerlo con el hashtag COVID-19 o haciendo tu donación a sincasacovid19.com. Gracias de corazón. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Bueno, y en este programa de la semana te queremos hacer una pequeña crónica del primer cadenazo ibérico de las radios libres. Los cadenazos radiales son una práctica activista propia de las radios libres y comunitarias latinoamericanas que consisten en maratones radiofónicos de varias horas consecutivas de emisión colectiva entre distintas radios de países diferentes. Si quieres más información sobre estos cadenazos latinoamericanos, puedes visitar la web de Radio Bronca, radiobronca.info. Y es que un poco siguiendo el ejemplo de estos cadenazos radiofónicos latinoamericanos, es que se ha hecho hace poco este experimento dentro del Estado español. El primer cadenazo de las radios libres tuvo lugar el pasado 10 de mayo durante todo el día y en él participaron más de 15 radios libres de todo el estado. algunos podcasts independientes y diversos medios de comunicación escrita como El Todo por Hacer, El Salto, La Marea, El Topo Tabernario o Caos en la Red. Los medios libres en la nueva normalidad fue el nombre de este cadenazo radial que arrancaba a las 8 de la mañana la Cinciliki Irratia desde Orereta con su espacio de una hora. Y es que cada radio preparaba su espacio enlatado, por lo general de una hora, en el que reflexionaban sobre el estado de alarma y la nueva normalidad. Así y encadenadamente sonaron Irola Irratia desde Bilbao, a la que le tomaba el relevo Radioactiva desde Alcoy, luego Radio Piratona en Vigo, Radio Bronca en Barcelona, Ahora Sol Radio en Madrid, Radio Almaina desde Granada, Radio Topo y Radio La Granja desde Zaragoza, Contrabanda FM desde Barcelona, Radio Vallecas, Radio Espiritrompa desde Sabiñánigo y Radio Malva desde Valencia. También participamos un puñado de podcast independientes. Junto a nosotras estuvieron la gente del Pájaro Observador desde Santander y cerrando la noche las compañeras de Cómeme la Oreja hablando sobre sexo confinado. Al final de la tarde hubieron varias mesas redondas en las que se hablaba más sosegadamente sobre este estado excepcional y cómo nos han afectado a las radios libres y medios independientes. Y toda esta puesta en escena y puesta en común de distintos materiales desde distintos puntos del estado demostraron que es posible desde distintas y pequeñas radios poder hacer algo más grande y colectivo que merezca la pena. A nosotras nos gustó un montón participar dentro de este cadenazo y como oyentes también la verdad que mereció bastante la pena porque fue la primera vez en mucho tiempo en la que nos pasábamos tanta gente seguida pegada constantemente a la radio solo por ver qué material se estaba emitiendo. Otra cosa que está muy bien de este cadenazo es que viene a suplir una de las deficiencias que venía habiendo en las radios libres de un tiempo a esta parte, y es que se habían dejado de hacer encuentros de radios libres, y esto ha venido a ser una especie de encuentro virtual en el que se ha vuelto a trabajar en común, a poner en común un montón de historias y a llevar a cabo una emisión conjunta que la verdad que merecía bastante la pena. Al final de la tarde hubieron varias mesas redondas en las que se hablaba más sosegadamente sobre este estado excepcional y cómo nos han afectado a las radios libres y medios independientes. Os recomendamos que escuchéis todo el material que se generó en este primer cadenazo ibérico, pero sobre todo estas últimas mesas redondas que hubo hacia el final de la emisión, ya que ahí se juntaron un montón de gente de distintas radios, de distintos medios y podcasts, hablando en primera persona de cómo nos afecta este estado de alarma y estos nuevos cambios sociales a la hora de hacer radio. Y si no hacéis radio, pues también es muy interesante escuchar estos medios alternativos. Todo el material que se grabó y que se emitió lo podéis encontrar en las distintas páginas web de las distintas radios que participaron en este cadenazo. Bueno, y ahora viene la última canción del programa. Es Europe is Lost de Kate Tempest, que parece que está retratando los momentos que estamos viviendo.

Muchas gracias, como siempre, desde De Raíz, a todas las radios que nos reemiten y a la gente que las mantiene vivas. Y nos despedimos pudiendo decir que todos los CIE del Estado están cerrados y deseando que nunca más se vuelvan a abrir. Y también nos despedimos mandando mucha fuerza a la gente que nos escucha desde el Taleo de Albolote. Como decía el otro día una compa de Cantabria en el Cadenazo Ibérico, una de las cosas más potentes de las radios libres es que atraviesan muros y llegan a las personas presas sin intermediario. People cry 'cause they don't find the love. Get them up, up, mid revolution. Me know when I die, got to go up. I cannot give them all. Me know when I get shot. People cry 'cause they don't find the love. Get them up, up, mid revolution. Me know when I die, got to go up. What do you prepare? Experience the world. See the youth in a hand of undertaker. See them in a river. Experience the struggle. Washing them hands and try to make it better. What do you prepare? Experience the world. See the youth in a hand of undertaker. See them in a river. Experience the struggle. Just washing them hands and try to make it better. So I got my banjo out. Sipping, catching dust. See chapters sing like many times. Painting right across the face. On the mic in my brain, get a video with my friend. On the mic for me, I can let go to the paradise. My land, I don't wanna live it for less than the open mind. It's forbidden for me, for your purpose, for them. So I got my banjo out, sipping, catching dust, painting right.